Si alcanzaste a sentir cómo sería un medio ambiente mejor, ¿por qué no lo haces realidad? Cierra bien las llaves de agua. 10 gotas por minuto equivalen a 2.000 litros de agua desperdiciados al año. Protege señales de vida. Campaña de cultura ambiental ciudadana de la CBC.